enriquecimiento de sustancias peligrosas orgánicas e inorgánicas en organismos o en el ecosistema. Bioaumentación. Aceleración de los procesos biológicos a través de la inoculación de bacterias seleccionadas y preparadas para el proceso. Bioacida. Agente físico o químico que puede matar organismos. Biología. Ciencia que estudia los seres vivos. Bioma. Grandes comunidades bióticas que presentan asociaciones vegetales y animales similares. Biomasa. Se dice de la sustancia orgánica o depositada por los organismos. Biorregión. Territorio definido por la combinación de criterios biológicos, sociales y geográficos, más bien que por consideraciones geopolíticas. El teleférico, icono o disparate. La idea de instalar un teleférico entre el casco de Tejeda y la base del Roque Nublo no ha dejado indiferente a nadie. Donde unos ven un nuevo icono turístico de la isla, otros observan un disparate y el Cabildo y el Ayuntamiento de Tejeda consideran que debe estudiarse su viabilidad. La patronal de hostelería y turismo a favor, los ecologistas en contra y los políticos nadando y guardando la ropa. La propuesta del ingeniero Rafael Cabrera de instalar un teleférico entre el casco urbano de Tejeda y la base del Roque Nublo no ha dejado indiferente a nadie, como bien decíamos antes, y desde el Cabildo y el Ayuntamiento Cumbrero se apuesta por estudiar su viabilidad económica y medioambiental antes de adoptar cualquier decisión. La posibilidad de ver un funicular con capacidad para 40 personas subiendo desde los 1.060 metros de altitud del casco de Tejeda a los 1.630 del Roque Nublo es descartada de antemano por la Federación Ecologista Benmajet, que considera inviable la idea por la protección medioambiental del Parque Rural del Nublo. En el extremo contrario se sitúa la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas, que cree ver en el teleférico un nuevo icono turístico de Gran Canaria, capaz de atraer a la cumbre a miles de turistas deseosos de sobrevolar la cuenca de Tejeda. El viaje duraría entre 7 y 8 minutos. La cautela llega de las administraciones públicas. Para el vicepresidente del Cabildo, Román Rodríguez, la idea merece ser estudiada para saber si es viable económica y medioambientalmente. En todo caso, se trata de una propuesta que debería financiar la iniciativa privada. El coste estimado es de 15 millones de euros. En la misma línea se pronunció el presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Roberto Moreno, que entiende que es una idea interesante que necesita todavía de varios estudios previos para determinar su viabilidad. A su juicio, cualquier infraestructura llamativa puede ser un atractivo, aunque el Roque Nublo ya es de por sí un atractivo turístico de la isla y hay que preservarlo. En fin, la Federación Ecologista Benmajet lo tiene muy claro. Es un disparate que no cabe en el Parque Rural del Nublo, en palabras de su portavoz Roberto Martín, que considera que la propuesta del ingeniero Rafael Cabrera no tiene mayor sustento. A continuación, reflexiones aristotélicas. Algunos creen que para ser amigos basta con querer, como si para estar sano bastara con desear la salud. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta sencillo. El alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. El amigo de todo el mundo no es un amigo. El hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo. El hombre tiene mil planes para sí mismo, el azar solo uno para cada uno. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. En las adversidades sale a la luz la virtud. Enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender. En parte, el arte completa lo que la naturaleza no puede elaborar, y en parte imita a la naturaleza. La amistad perfecta es la de los buenos y de aquellos que se asemejan por la virtud. Ellos se desean mutuamente el bien en el mismo sentido. La dignidad no consiste en nuestros honores, sino en el reconocimiento de merecerlos. La esperanza es el sueño del hombre despierto. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. La historia cuenta lo que ha sucedido, la poesía lo que debía suceder. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. La ironía es una forma de menosprecio. La mayoría de los hombres son malos jueces de sus propios asuntos. La mente siempre tiene razón, mientras que el apetito y la imaginación pueden equivocarse. La música purifica las pasiones y provoca en los humanos una alegría inocente y pura. La poesía es más profunda y filosófica que la historia. Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Nos volvemos justos realizando actos de justicia. Todos los aduladores son mercenarios y todos los hombres de bajo espíritu son aduladores. Una gran ciudad no debe ser confundida con una muy poblada. Naciste sobre un sucio trapo en tu casa, una favela de Brasil. Naciste con la cruz del pobre a la espalda. El biodiesel y los monocultivos. Como cojín naciste. El biodiesel y los monocultivos exterminan las selvas tropicales. Se está cometiendo un verdadero crimen contra la humanidad ante la pasividad de la comunidad internacional que alienta este tipo de combustible sin analizar sus consecuencias. En todas partes del mundo, millones de hectáreas de tierra productiva están siendo rápidamente convertidas en desiertos verdes presentados bajo el disfraz de bosques. Otros millones son empleados para satisfacer el hambre energético de los países ricos para el uso de los agrocombustibles, donde se emplea trigo, maíz, caña de azúcar, soja y otros productos de alimentación básica de la humanidad que debería ser empleada para paliar el hambre en el mundo. A todo ello le añadimos los millones de hectáreas de productos transgénicos que parecen hipotecar las semillas, robarlas, patentarlas y así las grandes multinacionales tienen el control mundial de la alimentación. ¿Qué está pasando para que los países industrializados, para que nuestro gobierno, el de Europa, entre al juego de esta criminalidad y no se desmarquen de esta barbaridad que asola al mundo? ¿Qué hace el ciudadano que no exige a su gobierno una política exterior razonable y de ayuda a los necesitados? Pero claro, no a los necesitados gobernantes de los países pobres, que la mayoría son corruptos, sino a los necesitados del pueblo, que están viendo machacados por sus propios gobiernos y por las multinacionales que buscan la obra barata para llevarse a la barriga los recursos naturales brutos al menor precio posible, engordando al corrupto y haciendo más pobre al pobre. Tus sueños tenían forma de valor. Las comunidades locales son desplazadas para dar lugar a interminables filas de árboles idénticos, eucalipto, pino, palma aceitera, caucho, jatrofa y otras especies que desplazan de la zona a casi toda otra forma de vida. La tierra cultivable, crucial para la soberanía alimentaria de las comunidades locales, es convertida en monocultivos de árboles que producen materias primas para la exportación. Los recursos hídricos son contaminados y agotados por las plantaciones al tiempo que los suelos se degradan. Las violaciones a los derechos humanos son moneda corriente y van desde la pérdida de los medios de vida y el desplazamiento hasta la represión e incluso casos de tortura y de muerte. Si bien las comunidades sufren en su conjunto, las plantaciones tienen impactos diferenciados de género, siendo las mujeres las más afectadas. El problema se ha agravado aún más con la llegada de nuevos comerciantes del sector empresarial que apuntan a obtener beneficios del cambio climático, promoviendo falsas soluciones a través del establecimiento de las llamadas plantaciones para sumideros de carbono, la creciente demanda de los agrocombustibles y etanol y la introducción de árboles genéticamente modificados. Sin embargo, los planes de la empresa se enfrentan a una oposición creciente. País tras país, la gente se levanta para oponerse a la expansión de las plantaciones de árboles y un movimiento mundial ha crecido a lo largo de los años, unificando las numerosas luchas locales y ayudando a hacer oír a quienes sufren por una causa de las plantaciones. Existe un levantamiento general del movimiento indigenista y campesinado que está siendo silenciado por las propias naciones donde se produce y por la comunidad internacional, cómplice de estas masacres, ya que muchas de las empresas a las que se les concede la explotación de las tierras, la destrucción de las selvas, son compañías occidentales o asiáticas que se benefician del poco respeto que se tiene al medio ambiente. Naciste sobre un sucio trapo. Los monocultivos de palma, de aceite y jatrofa, así como de caña de azúcar, trigo, maíz, soja y otros cultivos que sirven de materia prima para la obtención del biodiesel y del etanol, se han convertido en un crimen contra la humanidad. Con hambre y te apellidaron miseria. Naciste y estrenaste vida sin padre. Naciste, esa fue tu sentencia. No hay planeta B. Un variopinto sector que abarca a algunos científicos, grandes inversionistas, poderosos gobiernos y algún ambientalista despistado, convergen en impulsar la geoingeniería o manipulación del clima, alegando que no se pueden cambiar las causas de la crisis climática. Preponen entonces un plan B, técnicas para manipular grandes trozos del planeta, desde océanos a la estratosfera, para contrarrestar los efectos del calentamiento global. Saben que implica enormes riesgos y por eso afirman que es solo para casos de emergencia. El lobby del carbón, que por décadas negó que había cambio climático, cambió el discurso. Ahora lo aceptan, pero son grandes entusiastas de la geoingeniería. Para estas poderosas industrias y los gobiernos que les sirven, es excelente la perspectiva de no tener que cambiar nada. Proponen enfriar el planeta con tecnologías de alto riesgo, mientras siguen calentándolo sin parar. Así mantienen el lucro que obtienen con las sucias actividades que provocan el cambio climático y consiguen ganancias adicionales con nuevos megaproyectos de geoingeniería. El pésimo resultado de las negociaciones sobre el clima en Copenhague el pasado mes de diciembre alentó más a estos piratas globales, que cuentan con un reducido pero influyente sector científico que les teje el discurso de justificación. La geoingeniería, que era vista como un absurdo, ahora ocupa lugares en publicaciones científicas y grandes medios. Instituciones como la Sociedad Real del Reino Unido, la Academia de Ciencias de Estados Unidos y otras han organizado reportes y seminarios que concluyen que se debe invertir recursos públicos, además de privados, en la investigación y experimentación de geoingeniería. Son informes parciales, con participación de geoingenieros y ninguna o escasa apreciación crítica independiente, pero sirven de base para la acción de algunos gobiernos. En febrero del 2010, los comités de ciencia y tecnología de Estados Unidos y el Reino Unido convocaron audiencias con participación casi exclusivos de promotores de la geoingeniería. Esto es muy grave por lo que se haga para manipular el clima. Un sistema global e interdependiente no es ni nunca será competencia de unos pocos países, es problema de todos. Hablar de legislación nacional es simplemente una coartada para justificar experimentos que seguramente tendrán impactos dramáticos en otros países, incluso muy lejos de donde se inicien. Para atajar la crítica, los impulsores de la geoingeniería convocan ahora una reunión en California para crear códigos de conducta voluntarios, imitando la reunión que en el mismo lugar hicieron los biotecnólogos en 1975 para evitar la regulación y supervisión independiente. Una de las propuestas que más se impulsan actualmente es inyectar nanopartículas azufradas en la estratosfera para crear sombrillas gigantes que tapen los rayos solares. Claro que cualquiera que haya estado en el área de alcance de esta nube volcánica sabe que su descenso tiene impactos. La ceniza tóxica daña cultivos, flora, fauna y seres humanos. Los que propugnan este método saben que las partículas inyectadas caerán posteriormente, causando daños similares en mar y tierra, además de muerte prematura de cientos de miles de personas. También se agravará el agujero en la capa de ozono, que ya tiene impactos serios en varios países del mundo, aumento notable de cáncer de piel en humanos y ceguera en ganados comprobados. Esta es solo una de las técnicas de geoingeniería que se impulsan, que se suma a otras como las de fertilización oceánica.